Estás escuchando la radio de la charlatana. FM 98.50. Viernes a la tarde, no te aburras, porque ya llega... ¡Ya viene! ¿Quién? ¡Las chicas activando la tarde! Hay que ponerle buena. Todos los viernes de 4 a 5 horas por la FM 98.50. La radio de la Nueva York. Escuchanos, llámanos, mensajeanos, facebookeanos, titianos. Hay que ponerle buena onda. Buena onda. Tengo todo lo que quiere la guacha, fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan. Hola, acá. Buen día, Camila. Bueno, buen día, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Bueno, hoy vamos a estar Anto, Aldu, Nasa. Estamos todas hoy. Todas, no falta ninguna. La Anto ya se recuperó, así que estamos todas. Bueno, y voy a pasar los números de contacto, así nos llaman o nos mandan mensajitos. Para pedir un tema o algo. 15-508-3535, o si no... 461-2733. Ah, y el Facebook, las chicas activando la tarde, sigan sus temas. FM Radio La Charlatana. Lo baja bien lento, calienta todo. Con ese movimiento calienta todo. Si lo baja bien lento, calienta todo. Mueve el toto, mueve el toto. Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto. Estás escuchando FM Radio La Charlatana, 98.50. Puro movimiento, es original. Sí, sí, sí, una noche de soltero. Cumbia, cumbia, cumbia y una guacha lo que quiero. Vamos con este tema. Porque es viernes, vamos a arrancar con todo. Con todo, olvídate. Cumbia, cumbia, cumbia y una guacha lo que quiero. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a fumar, vamos a tomar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a fumar, vamos a tomar. Ya lo que quiero. Sí, sí, sí. Una noche de soltero. Cumbia, cumbia, cumbia. Y una guacha lo que quiero. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a fumar, vamos a tomar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a fumar, vamos a tomar. Mal. Cumbia, cumbia y una guacha lo que quiero. Sí, sí, sí, una noche de soltero. Cumbia, cumbia, cumbia y una guacha lo que quiero. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a fumar, vamos a tomar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a fumar, vamos a tomar. Mal. Ya lo que quiero. Sí, sí, sí. Una noche de soltero. Cumbia, cumbia, cumbia. Y una guacha lo que quiero. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a fumar, vamos a tomar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a fumar, vamos a tomar. Mal. Se me va. Esto viva los pibes solteros, rompe la vida, que la rompan hoy. Viernes lunes a la tarde, no te aburras, porque ya llega... ¡Ya viene! ¿Quién? ¡Las chicas activando la tarde! Todos los viernes de 4 a 5 horas por la FM 98.50. La radio de la Nueva York. Escuchanos, llámanos, mensajeanos, facebookeanos, tuiteanos. Muy bien que te amo, que todo lo he dado, todo te he dado. Bueno, ahora hoy vamos a estar hablando de la discriminación en las escuelas. No vamos a hablar de la discriminación en general, vamos a hablar de la discriminación en las escuelas. Son temas que interesan hoy en día porque todos se hablan así, discriminan. Hoy en día, si no sos blanco o negra, te ponen nombre por todos. No, blanco, si sos negro, negro. A nadie nada le viene bien. Bueno, vamos con un tema de la piedra urbana para Oriana. Para la Oriana Helves. Que nos pidió. Un beso, turra. Sos el fantasma de mis noches. Y una vez más, la piel urbana debuta a los Simpsons con la mano pa' adelante. Pero te fuiste y muy solo me dejaste. Faltan viendo los recuerdos del amor que me juraste. Fantasma. Fantasma. Fantasma. Escuchando la radio de la charlatana FM 98.50. Bueno, Elegimos este tema por las cosas que pasan hoy en día en las escuelas. Nosotras, desde nuestro punto de vista, más que nada, es un tema importante para hablar y para buscarle una solución. Las causas de discriminación en las escuelas vendría a ser por tu origen, por tu forma física, por tu color de piel, porque sos lindo, feo, tímido, porque sos nuevo, nueva y no conoces a nadie, o te pueden joder porque sos callado. Creemos que la discriminación en Nueva York nos pega. ¿Cómo lo vemos en? ¿Cómo lo vemos en la escuela del barrio? Creemos que la discriminación en la escuela de Nueva York nos pega tanto porque nos conocemos entre todos. Se escucha mucho que nos decimos, vos, gordo, negro. Son todas cosas que también son discriminación, por más que lo digamos en joda. Cosas a las que no acostumbramos. Bueno, ahora vamos a pasar un audio de... De la discriminación. Cuando a una persona se le impide crecer, educarse, trabajar, divertirse, cuando se la humilla y se la convierte en objeto de burla, esa persona está siendo discriminada. La discriminación para mí es cuando alguien te deja de lado y no te trata como gente normal, ¿no? El principal motivo por el cual yo creo que los chicos discriminan es que están reproduciendo cuestiones que se ven en nuestra sociedad día a día. Se discrimina lo que se teme, se discrimina lo que no se entiende, se discrimina lo que asusta. De este lado está nuestro barrio y del otro lado, al frente, está el muro. Creo que es uno de los que marca más la discriminación, ¿no? Como que están de este lado los lujos y de este lado está toda la pobreza. Sinceramente, como que nos separa y ellos mismos lo pusieron para que no nos veamos o qué sé yo, para que no le robemos, capaz. El bullying es hostigar, burlar, cargar, maltratar, aislar, humillar. Me gusta pelearme por un lado sí, por un lado no. Vas a tener que hacerte respetar, si no queda como un cagón y un gato. Yo me peleo porque, no sé, porque siempre hay quilombo por pibes o por cualquier cosa. Siempre es en el baile que se arma quilombo. Cuando se quiere ver quién tiene más aguante, cuando las diferencias solo se pueden arreglar a las trompadas, cuando los problemas no se pueden resolver dialogando, pareciera que la violencia se convierte en la única respuesta. Una vez pensé dejar el colegio porque ya no quiero seguir más. ¿Por qué? Porque yo sé cómo está la situación ahora y no quiero seguir más a la escuela. Hoy uno dice la educación, la escuela no cuesta, pero sí cuesta. Nosotros no podemos pedir a una mujer que manda 5 niños a la escuela que disponga de 20 pesos para una carpeta escolar. Ahora nos han pedido un libro que lo sale 50 pesos. Y yo sé que mis papás no lo van a poder comprar. Y no le he dicho nada, pero igual no los quiero comprar yo tampoco. En que me sienta menos que los otros, pero igual no los quiero. Pero tampoco los puedo obligar a mi papá que hagan cosas que no tienen que hacer para comprarme un libro. Nosotros tenemos que poder resolver las situaciones de injusticia, de chicos que dejan la escuela, de chicos que la pasan mal, de chicos que son expulsados de la sociedad, de las instituciones, de la escuela, que viven en situaciones de exclusión. Tenemos que tener claro que esto es una deuda que tenemos como sociedad y las deudas hay que pagarlas. Bueno, ahora vamos con otro audio sobre la discriminación. Según la ley sobre violencia escolar, una buena convivencia escolar es la coexistencia armónica de todos los miembros de una comunidad educativa, basados en la interrelación positiva entre ellos y que permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los y las estudiantes. Por eso, somos todos y todas responsables de construir una buena convivencia escolar. Estudiantes, apoderados, docentes, asistentes de la educación, directivos y el sostenedor. Para una buena convivencia escolar, todos deben comprometerse y participar, claro, de acuerdo a sus roles y responsabilidades. Mamá,

que el amor se escondió de mí. Y si es que voy a llorar, pues que siga lloviendo un aguacero de lágrimas que pueda cubrir mis lágrimas. Y yo necesito llorar por amor, necesito pintar mi dolor. Si salgo a la calle con lluvia que cae, tengo partido el corazón y la lluvia no cae. Quisiera llorar lloviendo para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua. Quisiera llorar lloviendo, los hombres también lloran, déjame llorar. Quisiera llorar lloviendo para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua. Quisiera llorar lloviendo. A la tarde, no te aburras, porque ya llega. ¡Ya viene! ¿Quién? ¡Las chicas activando la tarde! Hay que ponerle buena. Todos los viernes de 4 a 5 horas por la FM 98.50, la radio de la Nueva York. Escuchanos, llámanos, mensajeanos, facebookianos, tuiteanos. Hay que ponerle buena onda. Buena onda. Hola, acá estamos con un chico que nos vino a visitar de la Facultad de Periodismo, Manuel. Hola, muchas gracias por invitarme, es un placer para mí estar acá. Bueno, vamos con unas preguntas. Bueno. Bueno, como estamos hablando sobre la discriminación, ahí van las preguntas referidas sobre eso. Manuel, ¿sientes que tus maestros o tus compañeros te han discriminado alguna vez? Y ahora que ya estoy en la facultad, por ahí no tanto. Antes, cuando iba a la escuela, sí, me pasó. Yo antes vivía en otro lugar, vivía en Entre Ríos, y cuando tenía un poquito la edad de ustedes, más o menos un poquito antes, o sea, hace más de 10 años, mi hermana tuvo la idea de que fuera con ella a danzas. Así que empecé a hacer danza, exacto, así como, no con tutú, no tanto, pero iba, y estaba buenísimo, y a mí me divertía, porque bailar es lindo, y después en el boliche bailan los varones y las mujeres, pero ir a danza solamente van las mujeres. Entonces empecé a ir ahí y te decían, ese puto, cosa por el estilo. Eso es lo más suave. Entonces ahí sí me sentí muy incómodo. ¿Cómo reaccionarías si alguno de ellos te discriminaría? Y uno se siente muy incómodo por lo general. Se siente que es algo muy injusto sobre todo. Muchas veces inclusive a uno lo discriminan diciéndole que es algo que efectivamente es. Por ejemplo, alguien le dice, vos sos un negro. Y capaz es un negro, pero no hay por qué pensar que eso valga menos que ser blanco. O a alguien le dicen, vos sos puto. Capaz no es puto, entonces te sentís incómodo. Y capaz te dicen, vos sos puto. Y capaz realmente te gustan las personas de tu mismo sexo, pero eso no tiene nada de malo. No le hace mal a nadie, no. Que yo sepa. Bueno, ¿discriminás o te discriminan? Y no sé. Yo como que estoy en una situación bastante cómoda, digamos, sin elegirla. Porque, por ejemplo, no soy demasiado morocho. Entonces la gente capaz de noche no se corre cuando yo voy caminando y soy varón, y los varones por lo general tienen más suerte que las mujeres a la hora de ser discriminados. Pero sí soy joven, y una de las cosas que se suele discriminar es la edad. Entonces siempre se dice que los jóvenes no sirven para nada, que no tienen valores, que no saben pensar, que solamente les interesa lo que a ellos les gusta, ¿no es cierto? Entonces desde ese lugar sí muchas veces me siento menospreciado. ¿Cómo ayudarías a una persona que discriminas? ¿Te pondrías en su lugar? Sí. Inclusive yo creo que es una actitud cotidiana que uno tiene que tener. Que no es que los sábados a la tarde se ponen en el lugar de los que discriminan. Yo creo que uno todo el tiempo tiene que estar intentando generar nuevas maneras de mirar a los demás. No creo que sea necesario andar viendo quién vale más y quién vale menos.

Bueno, este tema va para la NASA. La guachaturra. La guachaturra. Del Facebook, de la Facebook. Bueno, chicos, no la busquen porque tiene novio. A la banda. Bueno, y ahora en tu rato le pasamos el tema al Chimbo. El amor en el alma se queda. Dicen que las cosas malas pasan. Siempre hay sol después de una tormenta. Una mujer borra las cicatrices. Y el amor en el alma se queda. Me encanta cuando vamos tomados de la mano. Y ver a los vecinos como nos miran raro. Se fijan en mi ropa y dónde es mi barrio. No se moleste, Chuma, estamos enamorados. Pueden decirte cosas, vos quédate tranquila. Sé muy bien lo que siento, tranquilo la mía. Puedo bajarte estrella, nena, si es necesario. Soy el mismo de siempre, con los pibes del barrio. Es como cuando en un jardín nace una flor. Así de maravilloso es el amor. Mis sentimientos quedan en tu habitación. Por eso siempre me expreso en una canción. Decirle al mundo que lo nuestro no aparenta. Amor de barrio, siempre viaja en bicicleta. Nos besamos con pasión en tu puerta. Y siempre hay un vecino que de mí se queja. Voy borrando lágrimas cuando escribo una rima. Y ese llanto tuyo lo convierto en sonrisa. No es un amor de Facebook, lo nuestro es más sencillo. Te quiero, te amo, dice el corazón, y ese es nuestro castillo. Dicen que las cosas malas pasan. Que siempre hay sol después de una tormenta. Una mujer borra las cicatrices. Y el amor en el alma se queda. Dicen que las cosas malas pasan. Que siempre hay sol después de una tormenta. Una mujer borra las cicatrices. Y el amor en el alma se queda. Puse las cartas en la mesa y ahora que anda con vos. Hice mi mayor apuesta al querer tu corazón. Me envidia, me tira giles y siempre sin razón. Y una jarra de vino me recuerda a tu amor. Sentado en la esquina esperando pa' cruzarte. No vengas enojada, dale, hagamos las paces. Caricias y besos producto del corazón. Te termino diciendo gracias por ser mi amor. Dicen que saben lo que va a ser tu futuro. Y si estás conmigo todo va a ser oscuro. Yo te prometo tratarte como una reina y regalarte las estrellas de este mundo. Hablo con mi colega, le cuento de lo nuestro. Y me preguntan qué onda, le digo que te quiero. Que sos la más hermosa, un ángel de este cielo. Y desde que llegaste, cálmate este infierno. Dicen que las cosas malas pasan. Que siempre hay sol después de una tormenta. Una mujer borra las cicatrices. Y el amor en el alma se queda. Dicen que las cosas malas pasan. Siempre hay sol después de una tormenta. Una mujer borra las cicatrices. Y el amor en el alma se queda. Nos separan minutos, nos alejan las horas. Pero la distancia no importa. Si detrás de esos largos kilómetros vos me esperás. Una vez más, nena, haciendo lo que a vos te gusta. Música para tu corazón. Este nuestro amor a la distancia. Va. Bueno, este tema se la dedico a mi mejor amiga, a la Nati, siempre presente. Pero sé que volveré. Y pensar aquí, si tú me vas a engañar, si otro labio besarás. Y yo volveré. Sí. Que me gustaste, nena, y mi promesa voy a cumplir. Y yo estaré aquí, aquí en el mismo lugar, esperándote a ti. Llega el micro, nena, ya tengo que irme. Aunque salga el sol, sé que el día está muy triste. Abrázame y besame mientras guardo el equipaje. Que tu beso apasionado va a acompañarme en mi viaje. No quiero que llores, pronto volveré. Cuando cante este tema sé que te recordaré. Y vos me recordarás como ese pibe de barrio que con poco te hizo sentir. Me creía en el amor a primera vista, nena, lo sé. Hasta que lo encontré cuando tus ojos miré. La distancia es un problema, no pa' mí ni para usted. Porque me enamoré de vos y sé que vos de mí también. La distancia nos separará, pero sé que volveré. Y pensaré aquí, si tú me vas a engañar, si otro labio besarás. Y yo volveré, sí. Porque me gustaste, nena, y mi promesa voy a cumplir. Y yo estaré aquí, aquí en el mismo lugar, esperándote a ti.

yo sé muy bien dónde voy. Orgulloso de mi barrio y de la tierra en que nací. A muchos les gano el miedo, pero yo no soy así. La victoria es uno mismo, con el tiempo lo aprendí. Me cerraron miles de puertas, pero nunca me rendí. Me acuerdo cuando mucha gente por mí no daba ni un peso. Me criticaron mil veces sin siquiera ver mi esfuerzo. Con mi hermano a todo ritmo nos ganamos el respeto. De la cuna hasta la tumba, gánster y monobloqueo. Siempre fuimos nosotros dos peleándole a todo el mundo. A los que se reían, ¿dónde están? No los escucho. La vieja que nos decía, nunca dejen el estudio. Vas a ver, vamos a llegar, le decíamos al gordo Julio. Para los que nos ignoraron, los que mal hablaron, a los que le dimos la mano y nosotros se cagaron. Estamos los que somos porque somos los que estamos. El Messi y el Alessi, los hermanos mano a mano. Valiente en la vida, no es el que más se le aguanta, es el que va a pelear, lucha, tropieza y se levanta. Mis lágrimas de sangre las dejé en cada batalla. Mis hijos hoy son mi vida, ayer fueron mi enseñanza. Pensaron que me rendí, a muchos les cago el susto. El que quiera verme mal, no le pienso dar el gusto. No te rindas, esto sigue, el buen peleador insiste. Dios me dijo una vez, los sueños están para cumplirse. Aprendimos con caídas, las cicatrices son muchas. No bajar los brazos, aunque sea fuerte la lucha. Cuando uno quiere algo, si se esfuerza va a lograrlo. Míranos hoy en día, en todos lados sonamos. Aprendimos con caídas, las cicatrices son muchas. No bajar los brazos, aunque sea fuerte la lucha. Cuando uno quiere algo, si se esfuerza va a lograrlo. Míranos hoy en día, en todos lados sonamos. La música del barrio la pone el Eje Records. Ese tema va para Chimbu, que nos estaba pidiendo desde hoy el tema. Ahí está Chimbu. Todo piora. En la tarde que tú me besabas y me decías que a mí me amabas, que por nada ni nadie en el mundo me dejarías, pero todo cambió. Me fui juntando con la vagancia sin saber que te molestaba. Me llamaste a alguien y me dijiste, pero todo cambió. Me fui juntando con la vagancia